vengo de la tierra de la mano. Allí en las montañas y valles de todos los verdes, no solo bajan las aguas abundantes, bajan también los torrentes de la sangre. Vengo de un país de belleza ensangrentada. Vengo de un país de belleza ensangrentada. País de belleza ensangrentada.